Lo mejor que me pasó en la vida fue encontrarte. Y lo peor, perderte al conocerte. Que me pasó en la vida fue encontrarte, y lo peor, perderte al conocerte. Lo mejor que me pasó en la vida fue enamorarme, y lo peor, pasó en la vida fue enamorarme.